ustedes a todos. Esto es Recuerdos del Futuro. Una semana más con todos ustedes. Bueno, bienvenidos. Como siempre, conéctense a la página de Facebook de Recuerdos del Futuro. Ahí vamos a estar subiendo videos e imágenes y demás cosas que tendremos en el programa el día de hoy. Tenemos un programa bastante importante hoy, con un invitado muy especial. Pero antes de contarles de qué va a tratar el programa de hoy, voy a presentar a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati y saludo a Daniel Vigí de Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen todos el retraso, pero bueno, nos agarró un volcán, no nos van a creer, pero sí. no es un volcán, perdón, es un temblor, un sismo. También nos puede haber pasado. Claro, puede ser un sismo que esconde un volcán. No sabemos si es una tragedia terrible y nosotros, cuando falta información, estamos... Es todo muy reciente. Yo creí que hablaba de lo de Comicópolis. ¿Qué pasó en Comicópolis? Se acaba, se confirmó hoy que no viene uno de los invitados internacionales, que es Kevin O'Neill, el británico Kevin O'Neill. Con esto ya sería el segundo británico que se cae, siendo que James Robinson canceló hace un par de semanas. Por ahí Kevin O'Neill se cayó en un terremoto. Claro. No, pobre. O se comunicó con Brave Fog y le dijo: no vengas, que lo de la plata es una pesadilla. Claro, ¿no? Y por ahí ya había comprado pesos. Entonces, tu amigo. Sí, que yo salí en medios. Quedaste vinculado a él con los medios. Sí, los grandes medios de comunicación te vincularon. Wall Street Journal. Hay gente que me conoce, el pibe que estaba con Brave Fog. En la calle, financiero. El Lago Marcino de. Ahí está el pibe que estaba con Brave Fog. Bueno, seguimos con la presentación. Sí. Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Leo Rubio, ¿qué tal? Good night. Mira, para decirlo distinto. Está bien, dominas varios idiomas, sí, sí, por lo que vemos. Sí, también. Mira. Para cuando hay que hablar con dibujantes. Claro. Cuando hay que hablar con dibujantes extranjeros. El paraguayo lo domina fantástico. Para traducir cómics online. También. Sí, claro. Para traumaquetación es de cómics. El trabajo del futuro. Sí. Bueno, Franco, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Malena. Un saludo para toda la mesa y para todos los oyentes. El gusto estar aquí de nuevo con ustedes como cada miércoles. Y estás nos contabas, en una etapa de fanatismo enfermizo por Hugh Lewis and the News. Estoy incursionando en la música de ellos porque la verdad que es muy bueno. O sea, uno se queda con la banda de sonido de Volver al Futuro, pero si uno inspecciona un poco más, es realmente muy buena la banda, así que yo la recomiendo. Back in Time y demás, es como la puerta de entrada a Hugh Lewis. Sí, Power of Love en realidad. Claro, ¿no? Power of Love. A mí me gusta más Back in Time. ¿Te gusta más Back in Time? Pero no sé por qué. Sí. Pero a mí también. Era el tema con lo que se despertaba Marty. Claro, sí. Es como que la asocio más con el... Es excelente también. Con el arranque, y es el tema además que toca él, ¿no? Digamos, cuando hace la presentación en la escuela. ¿Cuál es el tema que toca él? Es Johnny B. Goode. Johnny B. Goode lo toca al final, ya dice al principio. Cuando hacen la audición. Perdón. Ahí no hace, creo que no hace ningún tema de Hugh Lewis, que hace un tema. Ah, yo pensaba que hace una zapada. Creo que hace una zapada. Exacto, hace una zapada muy fuerte. Y el que le dice que no, que está muy fuerte, Hugh Lewis. Con un megáfono. Con un megáfono, que era el director del concurso de banda. Exacto, sí. Bueno, es que en Volver al Futuro, en las tres películas hay cameos de los músicos de la banda. De la segunda no me acuerdo. Michael Jackson. Está muy bien. Aparece en el bar ochentoso. Es el... hay un tema de Michael Jackson, no recuerdo cuál, pero hay un tema de Michael Jackson en la 2. Michael Jackson aparece en el televisor, ¿no? Claro. Es el video mesero. Claro. Si es que esa palabra es correcta. La 3, sí, señor. En la tercera película, sí. Bueno, dato completamente inútil, pero había que decirlo. Para ser de Hugh Lewis no les cuesta mucho. Pero era facilísimo. Claro. Bueno, hablemos de los temas que tenemos para esta noche, Dani. Bien, como se habrán enterado, esperemos, porque estamos insistiendo desde ayer, después de una larga negociación que tardó un par de semanas, o por lo menos varios días. A los gerentes de Recuerdos del Futuro mandamos. Sí, claro. Lo cierto es que vamos a tener, en vía telefónica, ya que no pudo venir, vamos a tener a Eduardo Mazzitelli, famoso guionista, como hemos puesto en las promociones desde ayer. Estamos seguros de que es uno de los guionistas fundamentales de la historieta argentina de los últimos 25 años, mínimo. Uh-huh. gran guionista, tanto de... Como diría, un conocido fundamental para la vida. Sí, sí. No soy de usar expresiones tan grandilocuentes, pero sí. Por lo menos para, amerita. Claro, por lo menos sí para la historieta nacional, sea tanto Record, que es donde creo que más se lo publicó, Record, también Columba, otras editoriales, y que Europa está trabajando ininterrumpidamente en Italia desde que se dejó de publicar obra suya, y que ahora principalmente con Kike Alcatena, que es como digamos su como la dupla perfecta. Están como hechos tal para cual, sí, pero como la dupla emblemática de la historieta argentina, ¿no? Claro, creo que sobre todo de la historieta argentina publicada en Italia. En Italia, sí, bueno. Y bueno, igual tiene muchísima obra publicada acá, cada día se publica más. Claro, por suerte, eso es impresionante. Se pone su obra, digamos, se actualiza constantemente porque en estos 2-3 meses salieron 3 libros de ambos, de Masitelli y Alcatena, por 3 editoriales distintas. Así que usamos eso como excusa para hablar en unos minutitos con Eduardo sobre los libros que salieron y sobre toda su carrera en general. Yo estuve ayer en la charla que dio junto con, bueno, otro montón de gente, ¿no? Estaba también José Muñoz, Carlos Vogt, bueno, Kike Alcatena, Jason. Y Jason, claro. Estuvo súper interesante y, bueno, nada, también fue una rareza porque estuvo ahí, creo que es la segunda vez en mi vida que veo a Masitelli en una charla de estas. La primera había sido cuando salió el libro de Saichan, que tenía una historieta de él también, cuando lo presentó Locorrabia en la Biblioteca Nacional. Sí. Claro, yo lo había visto en las presentaciones con Alcatena. Sí, también alguna vuelta en una charla de Hacha, pero estamos hablando de hace... Casi 20 años, tal cual. O sea que no es muy habitual y bueno, está buenísimo y en un rato estaremos hablando con él. Es un gusto que nos damos y que le damos a los oyentes. Y como decimos, rebotó rapidísimo, así que bueno, calculamos que va a estar gente pendiente de la nota y no de las pavadas que estamos diciendo ahora. Pero bueno, espérennos un ratito que tomamos impulso y ya nos comunicamos. Muy bien. Bueno, y también vamos a tener algunos bloques dedicados a, bueno, uno, el regreso de Doctor Who, que es ahora inminente. Sí. Y vamos a hablar sobre la historia de la serie, bueno, sobre sí. varias cosas, porque en realidad nunca hicimos, creo, un blog casi. Sí. Un bloque temático de Doctor Who, así que... Creo que no. Quizás un poco en los inicios, pero, o sea, siempre que podemos hablamos de Doctor Who, como de Star Wars o como de tantas cosas... Pero nunca hicimos capaz un bloque centrándonos en la historia de... Sí, o sea, por ahí fue por una noticia que fue derivada a preguntas que se expandió, o un bloque temático nunca... que casualmente claro. tiene que ver con... Claro. Es que casi todo lo que tenga que ver con el género fantástico siempre remite a Doctor Who. Casi todo tiene ejemplos de Doctor Who. Además ahora adoptamos un nuevo fiel a Doctor Who, que es Fede, que vio la serie... En tres semanas. Claro, sí, se inyectó. Es la nueva tendencia, serie. A ver, 8 temporadas sí. en. Sí, sí, ahora que acabo de ver Prison Break en una. Acabo bueno. de terminar. Todo, sí. Impresionante. Ah, todo. Pensé la primera temporada. No, las 4. 4 temporadas, impresionante. No, todavía ¿cuatro no terminé. ¿Son? Sí, 4. Todavía no terminé la cuarta. A mi vieja mirando. Tengo entendido que termina en la segunda, más o menos. Sí, más o menos, pero bueno. Y después es como que dijeron... Sí, estoy terminando la cuarta, y la cuarta ya se me está haciendo un poco más áspera. Digo, en una semana vi 3, y ahora estoy con la cuarta y ya está más difícil de digerir. Pero bueno, nada, le damos para adelante, pero sí, Doctor Who. Y son temporadas cortas. La vi, no, de 24 capítulos. ¿Breaking Bad son de...? Hay una que es corta, que es la tercera, nada más. Que se cortó por la famosa huelga de guionistas. Y tiene 13 temporadas. Creo que ese año todas las temporadas de todas las series son cortas, ¿no? Sí, lo mató 24, ¿no? Porque la consigna 24 era... No, igual no estaba en el aire en ese momento 24. ¿Sí? ¿Sí? Después lo investigamos. Si no, igual tiramos fruta, toda la gente no investiga. No investiga, nos dicen todo que sí. Sí, claro. Acá Florencia Rodríguez Vida dice: che, Fede me está ganando. Yo me sentía bien por ver Flash en una semana y iZombie, supongo que sí, en un fin de... Ah, bueno, está bien. Anda, está en mi nivel igual, ¿eh? Yo creo que de Prison Break vi 14 capítulos el domingo. ¡Ay, Dios! Pero el cerebro se te tiene que filtrar. Algo. Yo me acuerdo que veía 6-7 capítulos de X-Files antes de ir a la facultad del CBC. Y te quemaban, ya tenía como una especie de estados alterados cuando viajaba, ¿viste? Como que estaba... Ah, no, era la facultad ya, en el subte. Y era como una cosa, ¿viste? Que te estaba... me están observando. Claro, sí, no, es sí, demasiado. En un momento sí, es como sí. Que... El problema es cuando ves muchos capítulos seguidos de una serie y salís a la calle. Claro. Es el momento de encontrarte con la realidad y no terminar de darte cuenta que no estás en el living de tu casa. Bueno, pero digamos. Si se puede hacer, sí, está bueno. Hay que aprovechar el modo, como la juventud. Sí, exactamente. La juventud para ver series, hay que aprovechar. Bueno, y agrega Flor, y este fin de vi la segunda de Vikings. Ah, de Vikings. Sí. Mucha gente está. Todavía viendo, no le entré. Están en los portales de. Ya, Netflix. Creo, calculo sí. Que me va a quedar para el año que viene Vikings, porque nada, ahora ya en un breve arrancan las temporadas, vuelven las series, vuelve la alegría. Tengo que arreglar la compu ya. Entonces, nada, calculo que con Prison Break corto mis maratones de series hasta que ve que el mid-season o una cosa así, y deje de ver un montón de series por semana de otras. Horacio Ambrosio la casó al vuelo y dice: mi récord es la primera temporada de Lost en 2 días. Sí. Ah, bueno. Sí, yo conozco mucha gente también. Que se miró Lost la temporada de Lost. Lost era una serie para ver así. En un día, a lo loco. Sí, yo debo ser de los pocos que con Lost no lo hice porque me enganché con el más primer capítulo. No, me enganché con el primer capítulo cuando lo empezaron a emitir y la vi. Semana a semana. No. Debo ser de los pocos que no hice un maratón de Lost. Absolutamente nada, porque muchos se fueron enganchando segunda, tercera temporada, qué sé yo, y en base a eso hacían maratones de las anteriores. Sí, yo empecé creo a ver la segunda y la primera me la prestaste vos. Claro, ya tengo que te ver. Sí. Lo loco es que, por ejemplo, ahora en Netflix hay una categoría que te dice series para hacer maratón, ya te dice. ¿Sí? Distintas categorías. No el borde de hay una que dice series para hacer maratón, ya te lo dice Fantástico. O sea, claro, ya está implementado. Para gente que necesita una como Fede. Eso es claro. Una sustancia ilegal. Sí. Lo que aparezca primero, lo más barato. No hablemos de ilegal porque no podemos hablar de nada problemas. Ilegal. Porque no, está no, mal. No. Está mal, estamos después al borde de... nos acosan como medio independiente que somos. Claro. Nosotros que siempre promulgamos que la piratería era pecado, nos acusan. Sí, queremos que ADEPA saque falazmente. Un comunicado defendiéndonos. Sí. Bueno. Hay otro medio internacional, pero no me acuerdo, la Cámara Interamericana de Medios de Prensa Independientes. Hay que preguntarle a Joaquín Morales ahora, que nos pase el teléfono del gerente, así lo tratamos. Bueno, no sé, después tenemos un montón de noticias, que como ya son I-20, vamos a dar algunas ahora y el resto... Más tarde, a otro lo largo día, de todo el otro programa. Día, sí. De acuerdo a qué tan urgente sean. Exactamente, bueno, vamos a escuchar el primer tema de la noche de Dani, que, sí. ¿Qué es? Recordarán, una historia interesante. Sí, recordarán que hace unas semanas habíamos contado que se estaba armando una banda alrededor de Johnny Depp, que se llama Hollywood Vampires. Es Johnny Depp, que calculo que muchos de ustedes sabrán que es músico, nunca se dedicó profesionalmente, pero es un buen músico, supuestamente. Y había armado una banda con unos amigotes poco conocidos, como Alice Cooper como cantante, Joe Perry, el guitarrista de Aerosmith, como principal guitarrista, y distintos invitados, estaba Paul McCartney y demás. Lo que no sabíamos, hasta que no salió oficialmente el disco la semana pasada, es que este disco, que es una especie de homenaje, principalmente son todos covers, o casi todos covers, es un disco homenaje para juntar fondos para rockeros en situación de riesgo y demás, es un homenaje a rockeros caídos en la batalla contra los excesos, por decirlo de alguna manera, alcoholismo, drogas y demás. Es un homenaje de estos viejos lobos de mar a los que no llegaron al final del camino, y por eso varios de los covers son de bandas. Qué poético. Sí. Me lo traje escrito en una servilleta. Muy bien. La cuestión es que la sorpresa que nos encontramos con este disco, que les digo salió la semana pasada, es que el primer track es una narración interpretada nada más y nada menos que nuestro querido Christopher Lee, a quien siempre que podemos ponemos alguna cancioncita, donde genial. Es un pequeño relato, se llama The Last Vampire, dura menos de 2 minutos, y el teclado que van a escuchar, el sintetizador que van a escuchar, es el mismísimo Johnny Depp. Así que, salido casi, digamos, de las catacumbas de una película de Tim Burton, tenemos esta extrañísima colaboración entre Johnny Depp y Christopher Lee. The Last Vampire, y ya volvemos. Dale. He came up to the window in the mist, as I'd seen him often before. But he was solid then, not a ghost. And his eyes were fierce, like a man's when angry. He was laughing when he turned to look back over the belt of trees, glinting in the moonlight, to where the dogs were barking. Then he began promising me things, not in words, but by doing them. Have you seen that awful den of hellish infamy, with the very moonlight alive with grisly shapes, and every speck of dust that whirls in the wind, a devouring monster in embryo? Listen to them, the children of the night. What music they make. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, el recuerdo de Christopher Lee sigue vivo en los audios. A full. Y en YouTube. Bueno, ¿tenemos alguna novedad para comentar ahora rápidamente antes de arrancar con la entrevista del próximo bloque? Hoy nos desayunamos con que pasó algo que puede llegar a afectar el panorama editorial argentino. Yo pensé que era el terremoto. Sí. Bueno, más o menos, Daniel Divinsky, el histórico dueño de De La Flor, supuestamente perdió la editorial. Bueno, esto es una manera bastante simple de decirlo. En realidad hubo un acuerdo legal con su ex esposa, que era la co-creadora de la editorial y la co-directora y demás. Todo siempre se hizo en tándem, pero después de una larga batalla legal, de la que incluso fuentes cercanas a ellos no sabían, hubo un acuerdo por el cual Daniel Divinsky aceptó dejar de formar parte, vendió sus acciones por un precio vil, supuestamente, y no solo ya no va a formar parte de la empresa, dejó su oficina y demás, sino que parte del acuerdo no legal, digamos, como una mediación entre privados, no puede editar a su nombre por los próximos 3 años. Digamos que Daniel Divinsky es una persona de 73 años que ya estaba dejando poco a poco la editorial, por más que nada por problemas de salud y por cansancio general, después de toda una vida dedicado al rubro. Y bueno, como decimos, él ya estaba especulando con un retiro, con un semi-retiro, pero ahora directamente ya no forma parte de La Flor y no puede editar de manera independiente durante los próximos 3 años. O sea, hasta que tenga 76. Mm. Bueno, bastante movido. Lo bizarro es lo que le pasó con la mujer, ¿no? Todo ese tema de que se le metieron en la oficina y le rompieron las cosas, vale, y qué sé yo. Le faltaron documentos. Cosas, y hicieron una denuncia policial por robo, pero bueno, nada. Él mandó un mail contando toda esta situación y un poco de una forma un tanto irónica decía que habían entrado ladrones y habían desvalijado todo y le habían dejado notas insultándolo con una letra que era demasiado parecida a la de la mujer. Que no sabía por qué la podían imitar también, pero bueno, básicamente eso es. Así es lo que pasó. Y ahí. Por lo que dicen. No sé, es una situación bastante, bastante extraña, bastante complicada, qué sé yo. Fulera, digamos. Sí. Sí, además sorprende, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, se sabía. La hija que estaba casada hacía 40 años, también estaban divorciados desde el 2009, además bastantes años, 6 años, claro. Digo, no. No es que coso, pero parece que había muchos problemas a la hora de laburar juntos. Sí, de hecho nos enteramos hoy, averiguando un poquito sobre este tema, nos enteramos que, bueno, Divinsky, se sabe, no tiene hijos, o sea que no tiene un heredero legal de la empresa. Su ex esposa, tenía los derechos de Mafalda y otros personajes, los mismos que desde La Flor, para agendas. Era la empresa que comercializaba las agendas y los calendarios de Mafalda entre otros personajes. Esa empresa cerró el año pasado y se especulaba que no era un problema financiero, sino justamente para redirigir las fuerzas y concentrarse en lo que venía, que era tomar control completo de La Flor. Sí. Recordemos que De La Flor viene venía recibiendo unos pequeños golpes externos, con la pérdida, digamos, de, claro, bueno, de dos grandes pilares como eran, bueno, el Negro Fontana Rosa, ni hablar, y Caloi era el otro. No, Caloi. Sí, ah, por perdón, supuesto. Entonces son más de dos. Porque a eso le tenés que sumar a Liniers, ibas a decir vos. Y, claro, y Maitena. Claro, bueno, pasa que lo de Liniers es claro, es de ya de hace unos cuantos años. Claro, pero era, sí. El acuerdo con Liniers igual era que Liniers publicaba desde el primer libro que salía nuevo para Editorial Común, iba a concentrarse en sacar los tomos subsiguientes. Sí, pero los primeros los sigue explotando. Sí, Flor. Los libros que sacó De La Flor, sigue teniendo la explotación De La Flor, los sigue reeditando De La Flor, y con eso no, claro, hay problema. Lo de Fontana Rosa calculo que todavía sigue en juicio, porque es un acuerdo de uno de los hijos de Fontana Rosa con, no sé, hoy por hoy, Editorial Planeta o Sudamericana, sí, es, no, es Planeta. Editorial Planeta, el grupo Planeta, está editando, ha reeditado todo Fontana Rosa, así que calculo que eso o está solucionado o, bueno, se llegó a algún tipo de... Divinsky dijo en su momento que él fue el editor de los primeros libros y que incluso él mismo corregía los borradores y, sí, que tenía como una relación más allá de ser el simple editor. Sí, obviamente eso había traído muchos problemas en su momento, y creo que de hecho la última novela de Fontana Rosa igualmente se publicó por De La Flor, porque Divinsky tenía los manuscritos que el Negro le había entregado poco antes de morir, y digamos que la única copia que existía estaba en manos del propio Divinsky, entonces ese libro sí lo editó De La Flor. Pero todo este material, no, claro, sí, bueno, y lo del Negro Caloi lo mismo, ahora está todo editado por el grupo Planeta también. Y bueno, Maitena se fue a Sudamericana, sí. Claro. Sí, fueron perdiéndose unos popes bastante importantes. Está bien, todavía tienen a Kino y a Nick, y digamos que más allá de lo que uno pueda decir de Nick, mientras tengan, digo, Gaturro factura como loco, y claro, bueno, y Mafalda obviamente también, me parece que mientras tengan esos dos caballitos de batalla, De La Flor está lejos de perder la contienda contra lo que sea, ¿no? Pero obviamente todo lo otro, digo, algún tipo de mella les debe hacer a su movimiento económico. El tiempo dirá, como siempre, el tiempo, sí, dirá qué consecuencias a largo plazo, si es que tuvo alguna, tiene esta. En principio es más que nada algo, casi diríamos, simbólico, porque Divinsky era para mucha gente la cara de la editorial, si bien es cierto que las decisiones siempre se tomaron en conjunto. Sí, sí, igual hay que ver también, ¿no?, a qué reestructuración lleva esto, por una cuestión lógica de los años que tiene, que era igual algo de lo que se venía hablando con Divinsky, porque como vos bien decías recién, digo, el tipo ya estaba medio pensando en su retiro, no inmediato, por ahí no de esta manera, y qué sé yo, pero el tipo ya se la veía venir, digo, eventualmente De La Flor tiene que caer en manos de otra gente, digo, y me animo a decir en el corto plazo y no en el mediano, digo, porque, claro, digo, la mujer será unos años más joven que él, la verdad que no sé, Cookie, qué edad tiene. Dos o tres años menos. Pero digo, también es una mujer de 70 años, digo, ¿cuántos años más puede dirigir la empresa? 10, ponele. Digo, eventualmente hay que empezar a buscar un sucesor. Son preguntas que no tienen respuesta. ¿Cuántos años podés ser juez de la Corte Suprema? No, bueno, todos. Hasta que te morís, sí, obviamente. Bueno, pero distinto es una empresa. Digo, mirá, vos, la malita portaban. Pero vos con un editorial o algo así, vos en algún punto, digamos, tenés que especular mínimamente con un retiro y con dejarlo en manos de alguien si querés que el editorial continúe. Más sobre todo si no tenés hijos, no tenés heredero, ¿no? No tenés nada, digo, pues no es que te decís, bueno, Lee, sí, qué sé yo, se encargan los hijos y eventualmente los hijos se harán cargo. No, eso acá no pasa. Así que, bueno, esperaremos y veremos qué onda. Bueno, se verá qué ocurre. Vamos cerrando el bloque, ¿les parece? Sí, Dani, tenemos un tema. Nos quedaron un montón de cosas en el intro, no, pero lo dejamos más adelante. Antes de terminar el programa, nos vamos a abocar. Falta. Bueno, el 11 de septiembre, entre otras cosas, aparte de las fechas que todos conocemos y del lanzamiento del disco que pasamos recién, fue el cumpleaños de Brian De Palma, que cumplió unos jóvenes 75 años. Entonces lo recordamos con su película más musical, si no es la única, que es El Fantasma del Paraíso, con Somebody Super Like You. Dale. Que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro y damos inicio a la entrevista, Dani. Bueno, como ustedes sabrán, les decíamos, estamos comunicados con Eduardo Macitelli. Si ven, los que nos siguen con la cámara, verán que juntamos algunas revistas y algunos libritos que estábamos juntando, recopilando material para esperar este momento. Eduardo, buenas noches, ¿nos escuchás bien? Buenas noches, sí, los escucho perfecto. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, contento de estar hablando con ustedes. Quiero darles saludos a todos, disculparme por no haber podido estar presente, me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, tuve un día un poquito complicado como para trasladarme hasta allá, y igualmente muy agradecido que me hayan convocado. Bueno, no, por favor, por favor. Gracias a vos, aparte sabemos, estábamos hablando justamente el bloque anterior, que estuviste en la presentación de... del libro de ayer, de La Luna del Toro, ¿verdad? Junto sí, con otros, exacto. Con otros libros. Sí, sí. ¿Qué tal estuvo eso? No, estuvo muy bien, rodeado de gente muy muy talentosa, algunos que no conocía, otros que sí. Me sentaron justo al lado de un monstruo como es Carlos Fogg. Sí, señor. Un tipo del cual todos hemos aprendido algo. Y bueno, estuvo muy bien. Yo a veces tengo inconvenientes que de salud que no me permiten ir a esos lugares, pero cuando yo puedo ir realmente lo disfruto mucho, porque me gusta ver a la gente y hablar con la gente personalmente. Por eso lamento no haber podido haber ido hoy al programa, y se los debo. Alguna vez quizás, si me vuelven a invitar, iré personalmente. Ningún problema. Aparte, seguramente nos vamos a cruzar. Bueno, esta semana no sé si vas a estar con alguna actividad en Comicópolis. No. Ah. No, porque ya tengo... Vengo con una semana compleja. Uh-huh. Y realmente me queda un poco tras mano. Claro. Sí. Desde ya. Pero la otra semana sí vas a estar en la presentación, ¿no? De Metalunterra. De Metalunterra, sí, es el domingo 27. 27, pero todavía no. Sé que es en Palermo, pero todavía no me confirmaron el lugar ni la sí, hora. Sí, después te lo pasamos. En Facebook está. En Facebook está el evento. Bueno, aprovechamos para mostrar a cámara este librito que tengo en las manos. Es Metalunterra, de Napoleones sin batalla, y Entelequia. Bueno, decíamos en el bloque anterior que por suerte hay como una deuda, digamos, que el mercado y los editores quizás argentinos tienen con sus autores, que los últimos 20 años, digamos, todos los que como vos quedaron trabajando para Italia no veían sus obras publicadas entre nosotros, ¿no? Sí. Y por suerte, muchas cosas que vos hiciste con Quique en todos estos años están empezando a ver la luz, ¿no? Incluso algunos libros uno atrás del otro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo a veces tengo miedo si no estamos saturando un poco a la gente con tantas cosas. Pero lo que pasa es que se han juntado muchos trabajos nuestros. Y es una satisfacción, tanto para Quique como para mí, que se puedan ver acá, que se conozcan en la Argentina. Además, hay muchos editores jóvenes que están trabajando ahora, que realmente están editando muy bien, se toman muy en serio el trabajo, y el resultado de los libros desde el punto de vista de la edición es realmente muy bueno. Sí, para hacer un repaso breve, digamos, en estos últimos 2-3 meses salió Metalunterra por Napoleones. Sí. Que ahora vamos a contar un poco lo que tiene. La Luna del Toro por Historieteca, de Marcelo Pulido. Y después Loco Rabia editó Hexmoor. Sí. Ahí está. El que lo pronuncia bien es Alcatena, que es profesor de literatura inglesa, pero algo así. Lo, lo impresionante de Metal on Terra es que, bueno, es una historieta que esta sí había salido para acá. Esa fue generada para acá, para Argentina, ¿no? Para una de las revistas de Duello, ¿verdad? Originalmente, Metal on Terra empezó a publicarse en alguna revista de Ediciones Record. Pido disculpas, pero no me acuerdo. Ah, no, no, perdón. Hace un montón de tiempo. Nosotros creíamos que era Cóctel, puede ser de Duello. No, porque Duello después hizo una... La recopilación. Sí. Mira, vos sabés que me parece que tenés razón. Que siempre, o sea, lo empezó publicando Duello por separado y después hizo una un edición. Donde sí, que tiene un episodio contó final. Las historias que ya existían y nos pidió si podíamos hacer unas cuantas páginas más, que es la historia más larga, que es la historia del final. Espectacular. Y bueno, la historia nació de una iniciativa de Quique, como muchas de las historias que han nacido en el trabajo en común. Yo explicaba justamente ayer en el evento que yo prefiero saber qué es lo que quiere dibujar el dibujante. Uh-huh. Y, o sea, no es que sea vago y que digo, bueno, a ver, tirame ideas. Yo lo que quiero saber es qué quiere dibujar el dibujante. Para mí sería ideal poder hablar con todos los dibujantes antes de trabajar con ellos. Entonces, muchas veces tiramos los dos ideas, pero de pronto Quique me dice, bueno, tengo ganas de trabajar en esto. Y en realidad, la primera historia de Metal on Terra es una historia de Quique, que me la trajo dibujada. No recuerdo si toda, pero bastante avanzada. Entonces me dijo, mirá, estoy haciendo esto con estos tipos que son de metal. A ver, me pareció una cosa loquísima, interesantísima, y de la cual se podían hacer indudablemente muchas buenas historias. Pero él ya lo había dibujado. Entonces yo en esa primera historia casi que lo único que hice fue ponerle textos. Pero a partir de ahí sí, ya empecé a buscar historias propias que tuvieran que ver con seres metálicos, que no son robots, que son seres de metal macizo. Entonces, bueno, trataba de buscar personajes que representaran a los diferentes metales y que se comportaran de alguna manera también, como con las características esenciales de esos metales. Bueno, salió esto. Y bueno, lo que tiene el libro, decíamos, casi de fundamentales, que después todas las otras historias, calculo que no habían sido publicadas en Argentina, ¿verdad? Todas las más de 200 páginas que siguen. Ah, las otras de los mundos extraños, sí. No, esas no. Otros esas no habían sido publicadas en uh-huh. Argentina. Hay muchísimo material todavía, claro. de Quique y mío, y por supuesto... mío hecho con otros dibujantes que yo espero también que alguna vez se puedan ver en la Argentina. Hice muchos trabajos con el gran Lucho Olivera, sí, claro, y con Lito Fernández, con Alberto Macaño, bueno, sí. Qué sé yo, hay un montón. Justamente cuando... Es malo empezar a dibujar dibujantes, a nombrar dibujantes, porque siempre te olvidas de alguno. No, pero no te preocupes, que pero por eso corremos el riesgo mío. Nosotros. lo que te iba a decir es, justamente eso, a veces uno siempre dice Mazzitelli, Alcatena, Mazzitelli, si bien es cierto que es como un combo perfecto, que uno piensa que es como el guionista perfecto para el dibujante y que se complementan a la perfección, es cierto que en un momento vos sos parte de la renovación, creo, de esa segunda o tercera camada de guionistas de Scorpio, sobre todo de Record, pero sobre todo de Scorpio, que a partir del número más menos 150, digamos, empiezan a reemplazar vos y Slavich, sobre todo, pero me estoy olvidando de alguien más, empiezan a reemplazar a los viejos guionistas de Record, ¿no es así? Sí. Empieza sí, a haber menos Brasi, mayor... menos Balcarce, y empiezan a picar en punta ustedes, digamos. Sí, es verdad, la mayor parte de los trabajos los hacíamos Walter y yo. Estaba también, como vos mencionaste, Balcarce, estaba el Loco Barreiro haciendo también algunas cosas. Claro, pero el Loco ya venía publicando hace bastante. Sí, y fue también el comienzo de Gustavo Sims. Claro, sí, y, claro. Y de algún otro que lamentablemente no recuerdo, pero es un problema de que ya tengo la cabeza un poco... funciona para escribir, pero no para otras cosas. Y sí, fue una renovación, fue como una especie de veranito que tuvo la revista Scorpio, que fue una revista que tuvo su época de oro en sus comienzos porque tenía a todos los mejores. De ahí, por ahí pasaron todos los grandes dibujantes y guionistas de la historia de Argentina. Nosotros llegamos unos años más tarde. Pero bueno, hicimos algunas cosas, tanto Walter como yo, como el resto de los muchachos que colaboraron, en un momento en el que empezaron a volver algunos dibujantes que ya no estaban trabajando para Record, como por ejemplo algunos que ya nombré, como Lucho Olivera, Lito Fernández, Alberto Saichán, Horacio Lalia, Rubén Berigi ya estaba, Quique ya estaba, claro. Breccia creo que también ya estaba, pero bueno, con todos esos dibujantes vos imaginate todo lo que se podía escribir, era realmente como ser un pibe en una juguetería, ¿no? Es que yo creo que justamente tu característica, creo que también por eso sos uno de los que, como decimos, pica en punta, es que a cada dibujante vos le encontrabas el tono y el clima y el tipo de historias automáticamente. Digo, vos podías pasar de hacer ciencia ficción, acá tengo una revista con Límite Exterior, por ejemplo, de Lucho Olivera, claro. Podías pasar de una historia así sci-fi ideal para esas cosas que dibujaba Lucho, o podías pasar después a trabajar con Rubén Merigi, con ese imaginario, digamos, de fantasía heroica, y después podías trabajar con Saichán o demás, digamos, que enseguida te adaptabas automáticamente a qué podía o qué era lo que mejor le salía a cada dibujante, ¿no? Es que, mira, un poco el trabajo del guionista de historietas es ese. Vos tenés que escribir. Tenés que escribir mucho y tenés que escribir variado. Yo siempre, cuando pienso en mi carrera como guionista, tengo que hacer alguna referencia a Columba. Columba era una escuela, por un lado, de dibujantes y guionistas, donde vos aprendías, era como el colegio secundario, ¿viste? Aprendías las primeras cosas importantes que había que aprender y además tenías un ejercicio de práctica. Y ellos te empezaban pidiendo cualquier cosa. Hoy te pedían un policial, mañana te pedían una de guerra, pasado. A ellos mucho la ciencia ficción no les gustaba, pero de vez en cuando, viste, te admitían alguna cosa. Claro. Ese ejercicio era un ejercicio de formación muy importante. Yo no tengo nada más que reconocimiento para Columba, porque aparte Columba, la segunda etapa de Columba era que una vez que vos te, digamos, te formaban, te podías ir y podías volver cuando querías, tenías siempre las puertas abiertas. Hoy, lamentablemente, no existe una editorial Columba, que sería muy importante para la formación de la gente nueva y además para tener, viste, un currito siempre ahí, cuando no te va bien por otro lado, viste, vos ibas, golpeabas la puerta de Columba y Columba siempre te recibía. Pero te empezaba dando ese ejercicio, que es el trabajo del guionista es eso, es escribir mucho, escribir rápido, algo que yo nunca aprendí a hacer, ni espero aprenderlo, y escribir variado, que es interesante porque después, eso, si vos lo trasladás a algún otro rubro, del arte de la escritura, te sirve de mucho porque vos llegás cargado de todas las diferentes claves de los diferentes géneros y podés hacer una cosa que a mí me resulta apasionante, que es intercambiar elementos entre los géneros o mezclar géneros. Claro, claro, claro. Claro, eso es muy común, no tomar reglas de un género y aplicarlo a otro mundo. Acá nuestro amigo experto en Columba, Ariel Avilés, cuando hablábamos sobre tu trabajo en Columba, él nos dice que bueno, que vos uno de tus principales series en la primera época de Columba había sido Harry Nash con Pedrazzini en la sí. revista Fantasía, que también había salido en una revista española, en Detective Story, esa la que sí. tenía tapas de Dick Tracy y Savarese. Y después nos dice que en la segunda época, esa famosa, tristemente célebre época en que se cambia el papel y el material queriendo parar la sangría de lectores, y al final el efecto fue peor, pero salió muy buen material en esa época, que en ese momento vos habías publicado una serie, según Ariel, que me dice, muy buena, que era La Era del Nigromante, en Nippur. Sí. Y era también una serie que hice con Ricardo Villagrán. Sí, acá está. Sí, Villagrán. Un tipo por el cual tengo un enorme afecto. Y también tenemos un par de perlitas más. Estaba el caso, que también lo hablamos con Merici, que era Bloodtown, ¿no? Esa es una de las series que Columba promociona como para hacer el siguiente gran hit y terminó rápido, se descontinuó enseguida. Sí, pasó con todas, porque esa fue la última época de Columba, cuando Columba ya se estaba lamentablemente derrumbando. Te voy a decir una cosa, Ariel indudablemente sí. tiene muy buena memoria. Sí. Pero hay una cosa que Ariel no sabe del Nigromante y que me voy a permitir contar. Dale. Yo empiezo haciendo el Nigromante porque Villagrán, a Ricardo Villagrán, que tenía una gran amistad con Quique Alcatena, yo no lo conocía en esa época, le dice, mira, necesito un guionista para hacer alguna cosa para Estados Unidos. Dice, ah, bueno, te mando Mazzitelli. Y yo hablé con él, más o menos él tenía una idea de hacer algo que mezclara elementos mágicos con elementos realistas. Y digo, bueno, a ver qué me sale. Me salió la historia del Nigromante, que en principio iba a ser una serie a escribir ad infinitum. Iba a tener 18.000 capítulos. En un determinado momento, Ricardo me dice, mirá, va a ser difícil venderla como una serie larga. Hagamos una serie de 3 capítulos. Con lo cual, yo ya estaba escribiendo el segundo capítulo, que era, viste, apuntaba a 400 capítulos más. Bueno, me encontré con ese inconveniente. Digo, bueno, está bien, no hay ningún problema. Yo le doy un cierre a la serie que se pueda abrir. Si yo conozco poco de los tiempos radiales, así que si me estoy extendiendo demasiado... No te hagas problema. Mandame una tanda o hacerme entender que estoy hablando demasiado. No. Bueno, conclusión. Quedaron 3 capítulos con un cierre que tenía la posibilidad de reabrirse y continuarse. Cuando empieza la nueva época de Columba, con todos esos cambios que vos contabas, que fueron un poco el golpe de muerte, lamentable para la editorial, porque se cerró una fuente de trabajo para muchísima gente. Ricardo le lleva la serie a Columba. Para mí no era una serie para Columba, pero bueno, él se la llevó. Y en Columba me dicen 2 cosas. Primera, la serie tenía que ser de 4 capítulos. Sí, vaya a saberse por qué. Y la segunda, que había cosas de la serie que no se entendían y que ellos le iban a cambiar algunas cosas. Digo, no. Si le vamos a hacer cambios, prefiero hacérselos yo, porque así por lo menos se mantiene la idea del autor. Los cambios obviamente eran en los textos, no en los dibujos. Bueno, ajá. Se publica el primer capítulo de la serie mientras yo estoy corrigiendo el segundo capítulo. Sí. Cuando estoy corrigiendo el tercero, se publica el segundo, pero el original. Ah, bueno. Se publica después el tercer capítulo, que era el capítulo nuevo, y el cuarto que le había agregado. Si alguien la entendió, lo felicito. O sea que hace falta una reedición, digamos, una reedición ordenada de eso. Habría que hacer, sí, valdría la pena hacer una reedición donde haya o los 3 capítulos originales o los 4 capítulos que fueron después. acá. Pero bueno, como son esas cosas, viste, que escribe Masitelli, que un poco media se entiende y un poco media no se entiende, yo creo que igual quedó más. Acá un oyente, Mariano Lastini, nos dice: ¿para cuándo una reedición de Pesadillas y La Fortaleza Móvil? Bueno, la Fortaleza Móvil es de Barreiro. Porque es un laburo de Ricardo Barreiro. Pesadillas, nosotros tenemos escrita una segunda parte de Pesadillas, escrita y publicada en Italia. Ajá, estaría bueno hacer un libro que recopile las dos. Claro, un libro con todo. A mí me parece que algún editor se va a interesar en algún momento en reeditar la primer parte de Pesadillas y agregarle la segunda parte, donde el personaje central no solamente se metía en los sueños de una persona, sino que se metía en sueños de personajes que eran bastante extremos, porque uno era un tipo que se estaba muriendo, otro era uno que estaba loco, y bueno, no te voy a contar toda la serie. No, por favor, así podemos ver el libro. Vos sacaste el tema de la duración de la serie, como algo que va y viene, y es algo curioso. Nosotros no sabemos si es un tema del formato, cómo se publican las cosas en Italia, o si realmente sos vos el que decide cuánto va a durar una serie. Digo, no se te conoce series demasiado largas. Mira, todo el principio se hizo sobre la base de un formato de serie que era 4 capítulos y el último capítulo tenía que tener 2 páginas menos. Ajá. Porque eso aparentemente les daba a ellos una cantidad de páginas que podía utilizarse más adelante en la publicación de un libro. La mayoría de los casos nunca hicieron libros. Ajá. Con el tiempo, especialmente a partir de Acero Líquido, creo que fue la primera serie que rompió el esquema. Sí, sí. Puede haber habido antes alguna de 5 capítulos, alguna de 6, pero Acero Líquido fue la que se desbandó. Acero y, es bueno, anterior travesía a antes, Travesía, claro, Travesía. En memoria, travesía sí, antes claro. De Acero Líquido. Sí, sí. Bueno, hubo una época en la cual más o menos empezamos a tener un poco más de control y de decir, bueno, esta la hacemos de 5, esta la hacemos de 6, esta no sabemos cuándo va a terminar. Shankar empezó, por ejemplo, siendo una serie que no tenía un final. Sí, bueno, claro, Shankar es muy claro, extensa. O sea, claro. Debe ser, no sé si no es la serie más extensa que hicimos. Hexmoor también tiene una buena cantidad de capítulos, pero me parece que Shankar sigue siendo la más extensa. Sí, de hecho son 2 volúmenes también de la edición de Loco Rabia. Loco Rabia, sí. Exacto. Y después tenemos también hacer. Por suerte estamos hablando de todos libros que sí han sido publicados, tanto Travesía por el Laberinto como Acero Líquido. Hace unos años creo que fue reeditado, de hecho, Acero Líquido. Con una edición de lujo. Hicieron 2 ediciones, una de lujo. Sí. A principios de este año. En realidad a fines del año pasado, en diciembre, salió la edición de lujo, ¿no? Se me mezclan un poco las... Sí. No te preocupes que nosotros... ¿Y tenés una idea más o menos de cuántas obras tenés inéditas de todo este laburo con Quique? Porque creo que su laburo es permanente, ¿no? O sea, terminan una serie y arrancan otra y vienen así desde hace muchos años publicando para Italia, ¿no? Sí. No, hay todavía mucho material. Hay incluso un material que a mí me resultó en su momento muy interesante. Los editores nos pidieron que hiciéramos unitarios de 20 páginas. Ajá. Que fue un formato en el cual yo me sentí muy cómodo. Porque, viste, siempre tengo la tendencia a hacer historias más largas de lo que se debe, entonces las tengo que comprimir un poquito. Ese formato de 20 páginas a mí me resultaba muy cómodo y con Quique hicimos varias. Con Quique y aparte por otro lado con otros guionistas, con otros dibujantes. Pero ya ahí tenés una cantidad importante de páginas. Y hay otras series como la que te nombraba recién, de la segunda parte de Pesadillas. Y algunas otras cosas que andan dando vueltas por ahí. No tengo exactamente idea de la cantidad de páginas. Tendría que hacer un balance, pero son unas cuantas. Necesitas un archivista. Porque todavía seguimos trabajando. Ahora estamos terminando una serie. Y justamente ahora cuando ustedes me llamaron, estaba frente a la computadora, en parte tratando de resolver un problema que tengo con internet. Y en parte preparándole para Quique una síntesis de una de una serie nueva que voy a mandar a Italia para ver si la empezamos a hacer a partir del mes que viene. ¿Todos los meses vos entregás un guión nuevo a Italia? O sea, ¿todos los meses se publica una obra de ustedes en Italia o hay meses que no salen? Lo ideal, si yo no ando con algún problema de salud, que últimamente he tenido unos cuantos, uno o dos guiones hacemos con Quique por mes. Uh-huh. Lo ideal es hacer un mes uno y otro mes dos. Ajá. Bueno, bueno. Últimamente he estado entregando poco trabajo, he estado entregando un guión para Quique por mes. Pero eso se marca una pauta de que hay una continuidad de trabajo. ¿Y, si, no, ¿y claro, cuántos años hace más o menos que vienen así con este ritmo de laburo, digo? Y con Quique empecé a trabajar con Pesadillas en el año 89. Claro. Y desde entonces vienen más o menos ininterrumpidos. Sí, no, y trabajamos siempre, sí. Bueno, hay una serie acá también, acá en el libro de Metal en Terra. Bueno, también estuvimos en estos días desempolvando colecciones propias. Exacto. Y ajenas, y encontramos que el libro de Metal en Terra tiene un capítulo inédito de Esquizópolis. Esquizópolis es una serie... ahora. Claro, el que sale acá es un episodio que aquí por lo menos no se había publicado de Esquizópolis, ¿verdad? Esquizópolis salió en los primeros tres números de Hacha. Sí. Y después sale el número 4 de Hacha, es un especial Esquizópolis, que es una historieta de 24, claro. 25 páginas. Sí. Y esa era una serie que no posible. Tenía... es posible, mirá, yo no lo vi así. No, lo tenemos acá en la mano. No que soy medio bobo, pero la verdad, últimamente he estado un poco ajeno del mundo de la vida real. Y no tengo claro bien cuáles son las historias que se han publicado ahí. Bueno, muchas pero son casi dos historias. Pero es un trabajo, ¿ves? Ahí tenés, ese también era un trabajo pensado como para hacer 400 historias. Claro. Pero bueno... Y para ser editado... En un momento se debió interrumpir porque se interrumpió el proyecto de Hacha. Uh-huh. Y en Italia nunca mostraron demasiado interés en una serie que para ellos era realmente muy extraña. Esquizópolis no se publicó afuera. Se publicó en unitario, mira que justamente yo hacía mención a los unitarios de 20 páginas. Sí. Y en un momento yo les mandé un unitario... Quizás sea ese. Es cierto que el clima, el ambiente, digamos, el tono general de Esquizópolis, que es una serie que incluso gente que quizás no compraba cómics para la época de Hacha la recuerda con mucho cariño, empezó a ser gente que leyó Esquizópolis en su momento, propone algo bastante distinto incluso a lo que vos vas haciendo con Quique, ¿no? Como esa especie de clima urbano, pero que es... toma elementos, como decías, esto de jugar con los géneros, tomar un poquito de elementos de la novela negra, y me animo yo a meter elementos tipo de Spirit, de otros personajes, los viejos personajes, los vigilantes urbanos, pero en un ambiente completamente psicodélico, surrealista, ¿no? Sí, me parece que vos hiciste una buena interpretación de lo que es Esquizópolis. Esquizópolis, me parece que la mejor definición es decir, es un policial negro escrito por Mazzitelli para que lo dibuje Alcatena. Sale eso. Tal cual. Es una cosa muy extraña. Es más, yo con Quique, un poco en broma y un poco en serio, decimos que alguna vez vamos a hacer un western, pero va a ser un western donde los vaqueros no van a andar montados en caballo, ya buscaremos algún bicho extraño donde se monten y toda una situación muy rara que los rodee. Pero Esquizópolis tiene mucho de sátira de la novela negra y hemos buscado personajes que por ahí son muy, muy clásicos y muy típicos y muy icónicos, por usar una palabra de moda, de la novela negra, pero hecho, pensado y hecho a nuestro estilo, o sea, que tiene un poco de ironía, un poco de sarcasmo y un poco de cosa trágica también, ¿no? Sí, ahora te saco un poquito, como para las últimas preguntas, te saco un poquito de las series y puntuales y los nombres propios, y me gustaría, aprovechando la oportunidad extraordinaria, digamos, y te agradecemos muchísimo que nos hayas dado este tiempo para hablar con vos, de preguntarte un poco cómo trabajás, ¿no? Si bien nos has contado algunas cosas, a uno capaz, bueno, creo que todos los que estamos en esta mesa alguna vez nos hemos acercado a un guión de historieta con más o menos suerte, y el formato capaz italiano de 12 páginas es como que se nos presenta un poco como extraño, ¿no? Un poco ajeno. Y no sé hasta qué punto, si bien contabas antes que a veces los guiones te salen largos, si el formato te condiciona, y si vos empezás a escribir y ya las 12 páginas te salen fáciles, no sé si me explico. Si a veces no te sobran escenas, o si ya automáticamente sabés cuántas páginas van a ser, cómo se van a acomodar las escenas, si hay una gimnasia realmente. Mira, sigo pasando todavía por las dos alternativas. Hay guiones que salen muy fáciles. En principio yo te aclaro, para mí el formato de 12 páginas es muy incómodo. Ah, bien, está bien, bueno. Es más, diría que es el más incómodo de todos. Hasta prefiero que me des una historia de 10 páginas, porque entonces te voy a hacer un flash, te voy a hacer una historia muy cortita, uh-huh. y hasta por ahí me sobran páginas donde puedo desarrollarlo con alguna secuencia interesante. El formato de 12 es como que está ahí en el límite entre contar una historia que tenga una cierta sustancia argumental y contar una historia muy rápida. Es muy incómodo para mí, claro, trabajar con 12. De hecho, cuando yo, en la mejor época en que trabajaba con Quique, con Lucho, hacíamos historias de 16, de 14 páginas. Y aunque parezca mentira, dos páginas más ayudan muchísimo. No, claro. Sí, A veces las historias salen, hay historias que se escriben solas, en contraste, el planteo y hasta el final surge como una cosa natural. Hay todavía historias, de hecho, el último guión que yo le mandé a Quique hace unos días atrás, lo tuve que reescribir varias veces porque era un guión que no entraba todo lo que tenía. Para colmo era la idea, cerraba una saga. Ajá. Y no había manera, viste, quedaba como todo muy apretado. Entonces, bueno, no hay nada más desagradable que trabajar para tener una serie de ideas y después tener que empezar a decir, este día no la uso, este día no la uso. Es como muy muy frustrante, porque vos querés que entre todo, porque ya que se te corrieron esas ideas, querés que esté todo presente. Bueno, a veces sí, a veces me complica el hecho de trabajar con un formato tan incómodo, y tengo que hacer varios intentos para que todo entre en 12 páginas y se entienda. ¿Y tenés guardado en algún lugar, o sea, te van ocurriendo ideas, las anotás en algún lugar, las ponés en un costado y decís, esta es una futura serie, esto puede entrar en 3 meses, esto vamos a ver si se me ocurre qué vuelta darle, o te sentás frente a la hoja blanco? Tengo listados... hay veces que no se te ocurre una idea, pero ni a palos. Entonces lo mejor que podés hacer es sentarte frente a una página en blanco, sea la computadora, sea lápiz y papel, y empezar a tirar ideas por tontas que te parezcan, todo lo que se te va ocurriendo, casi como una especie de venir de la conciencia. Todo lo que te pasa por la cabeza lo anotás. Esas listas terminan siendo listas larguísimas y la mayoría se pierden. Tengo acá en la computadora, donde cada vez que le paso el antivirus me entero que tengo, no sé, cientos de miles de archivos. Y debo tener, viste, por ahí perdido algunas listas de ideas. Pero en líneas generales, viste, son ideas de ese momento. Prefiero sentarme de nuevo y empezar a tirar otras ideas. Porque es como una necesidad de descargar cosas que tenés en la cabeza y que te ocupan espacio. Claro. Y que se te van acumulando a lo largo del día. Hay un vicio muy grande del... Bueno, ustedes me dicen de que ustedes también escriben, así que... Alguna vez, en distintas ocasiones hemos intentado acercarnos con más o menos suerte en guión. Sí. No basta con intentar, hay que seguir. Porque esto es una práctica. Yo siempre digo, esto es como jugar al tenis. Yo la primera vez que jugué al tenis, me sentí absolutamente ridículo. Esto te estoy hablando, por supuesto, hace muchísimos años. Era la época en la que estaba Vilas convocando a todo el mundo. Sí. Que jamás había tenido interés en ni siquiera ver un partido de tenis, pero todo el mundo se había vuelto de pronto un tenista. Y yo no sé si alguno de ustedes habrá jugado al tenis, pero la primera vez que te entras en una cancha de tenis, yo que soy muy futbolero, vestido de jugador de tenis, con la raquetita en la mano, que te sentís absurdo, ridículo, no sabés ni cómo pararte, ni cómo correr la pelota. Bueno, a veces te pasa eso la primera vez que te sentás frente a una página en blanco, es que no sabés qué hacer, no le decís, si haces lo suficientemente bueno lo que estoy haciendo, le va a gustar a la gente. Todos esos prejuicios hay que hacerlos de lado, y hay que ponerse a escribir y escribir y escribir y escribir. De la misma manera que si querés ser un buen tenista, te parás frente a un frontón y le pegás, le pegás, le pegás, le pegás, le pegás. Es escribir es una habilidad, porque vos podés tener ideas geniales, pero si no las sabés desarrollar, transmitir, si no sabés encontrar a tiempo las palabras justas, todo eso es la habilidad que te va dando el oficio. Uh-huh. Yo me metí solo en esta sanata y no me acuerdo cómo, de dónde venía la pregunta. Sabes que si me la recordás. No, estábamos hablando de eso, de si tenías ideas. Sí, creo que nos has contestado. Si tenías ideas de esperando en un costado que se acomoden para sí, cuando. Sí, hay muchas cosas y a veces aparecen y a veces. Con Quique mismo hemos hablado de hacer, pero muchísimas cosas que han quedado ahí como en estado latente, como si la hubiéramos congelado como a Walt Disney. Entonces, en un momento determinado, alguno se acuerda y dice, che, ¿por qué no hacemos esta que habíamos pensado? Y bueno, y te sirve, porque además le vas uniendo cosas que surgen de ideas nuevas. El proceso creativo es sumar. No hay que arrestar nunca nada. Y después ves cómo te arreglas para, con todo ese material, lograr un producto más o menos interesante, ¿no? Ideas que seguramente surgieron en el bar El Coleccionista, ¿no? Algunas. Sí, que se juntan ahí. Nos juntábamos en una época cuando la editorial La Récord estaba en la calle Bernardo Irigoyen. Había un bar que creo que todavía existe, pero lo han modernizado mucho, que se llama Musel. Uh-huh. Está frente a una placita que está ahí en Bernardo Irigoyen e Independencia. Sí. En Avenida de Mayo también, cuando se mudó la editorial, había un bar debajo de la editorial y donde muchas veces nos quedábamos charlando y tomando café y hablando de días. Mira, la tecnología, yo soy un fanático de la tecnología, pero la tecnología tiene algo que realmente es muy malo, y es que va alejando a la gente. Tiene un poco que ver con esto que nos está pasando ahora, ¿viste? A mí, yo en realidad tendría que estar ahí hablando con ustedes. Pero como la tecnología me permite hablar por teléfono, bueno, estoy acá lo más croto vestido, sentado en mi casa, con una taza de café enfrente. Y me pierdo la posibilidad, ¿viste?, de estar ahí con ustedes, de hacer una charla posterior al programa, etcétera, etcétera. Eso nos fue pasando a todos. En la medida en que la tecnología metió los mail y mandábamos el trabajo por mail y cada vez nos fuimos alejando más y cada vez nos fuimos separando más, pero la época en la que nos solíamos reunir en los bares fue una época de mucha bohemia, ¿viste?, y de muchos momentos muy piolas, en la cual todos los que en ese momento estábamos haciendo el trabajo para Italia estábamos creativa y afectivamente muy cerca. Y bueno, hoy, viste, es como que nos vemos mucho menos, las ideas igual surgen, pero se ha perdido tecnología mediante bastante de esa bohemia que compartíamos en aquella época. Claro, yo te quiero preguntar si escribís todos los días. Digo, hablando con Quique, es clásico, Quique es un tipo que dice que todos los días se sienta muchas horas en el tablero y labura constantemente. Digo, ¿tu laburo como guionista es parecido? Vos, digo, bueno, no me contabas que tuviste algunos problemas de salud por ahí, no necesariamente en este momento, pero habitualmente en tu rutina, ¿le dedicás una cierta cantidad de horas fijas todos los días a escribir? ¿Cómo es ese tema? Lo ideal es escribir todos los días, aunque sea 3 cuadros. Porque en el momento en el cual vos te empezás a despegar del trabajo, te cuesta mucho más después engancharte en el trabajo. El tema es poco el que vos planteabas. Yo a veces no estoy bien, y cuando no estoy bien, me resulta muy difícil trabajar. Entonces por ahí se van acumulando 2, 3 días en los que no trabajo, y viene el cuarto día, en el cual es un día en el que trabajo 24 horas. Claro. Porque tengo que ponerme al día. No es esa la manera ideal de trabajar. La manera ideal de trabajar es tratar todos los días de sentarte y hacer algo, porque eso es lo que te va manteniendo en contacto con el trabajo. Después te vienen las famosas crisis creativas, que son momentos en los cuales vos descubrís que en la vida hay muchas cosas más interesantes, más divertidas, hasta más gratificantes que escribir, y te cuesta soltarla, pues, ¿viste? Entonces tengo que dejar de hacer esto para sentarme a escribir, y medio que te da fiaca. Por eso que lo ideal sería trabajar todos los días. ¿Y cómo es un poco esa rutina? ¿Nos podés contar mínimamente? Trabajo de noche. De noche en serio, ¿viste? No, generalmente después de cenar, y encima soy un tipo que, por suerte, mi esposa también, Laura, tiene hábitos más bien nocturnos, entonces de vez en cuando nos vemos, porque después trabajo toda la noche, y ahí últimamente estoy totalmente descontrolado con los horarios. Hay veces que me acuesto a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana. Ah, bueno. Con lo cual después, viste, tengo que compensar y me levanto infinitamente tarde. Pero, Diego Randojo, que es un tipo que entiende mucho de cine y además filma. Sí, yo cursé con él, estudiamos cine juntos. Ah, bueno, entonces nos conocemos con Diego. No te tengo mucho que hablar de Diego. Hace poco bajó a YouTube una pequeña charla que yo daba hablando sobre lo que eran mis hábitos nocturnos, que está puesto ahí en YouTube. Uh-huh. Y eso explica mucho de cómo es mi vida como escritor. A mí la noche me llamó siempre, y es como que la noche me inspira mucho más. Alguna vez lo hablé con un profesional que me dijo que no me hiciera problema por eso, que el ser humano se dividía en dos categorías, que era el gallo y el búho. El gallo obviamente es el que rinde mejor a primeras horas de la mañana después de haber dormido. El búho vendría a ser yo, que es el bicho de hábitos nocturnos. Y bueno, viviendo acá en Adrogué es fantástico, ¿viste? Porque de noche no escuchás absolutamente nada, hay mucho silencio, mucha tranquilidad. Ladra un perro a 30 cuadras y lo escuchás, y eso también ayuda mucho. Pero la noche en sí, por ahí quiero recalcar este punto, la noche en sí es algo que a mí me resulta particularmente inspirador. Buenísimo. Bueno, Eduardo, no tengo más que palabras de agradecimiento para vos. Muchísimas gracias por habernos brindado todo este tiempo, y por todas las cosas que te exprimimos todo lo que pudimos. Así que te agradezco muchísimo por este tiempo. Y bueno. No, por favor, yo les agradezco a ustedes. Y mira, te voy a pedir que me des dos minutos para hacer una aclaración. Sí, por favor. Porque otras veces me han invitado a programas de radio y yo no he podido cumplir con ellos. Yo quiero aclarar que no siempre estoy bien, y que si no he respondido a algunas invitaciones a programas de radio es porque realmente no he podido hacerlo, no fue falta de voluntad. Esta vez pude, y de ya me comprometo, ¿no?, para ir la semana que viene, porque la gente se aburre, pero en algún momento ya buscaremos alguna situación más propicia en la cual yo pueda estar allá presente, incluso si hay, viste, algún lector que quiera hacerme vía telefónica alguna pregunta, también contestarla. Bueno, pero de allá le agradecido soy yo, porque esto me hace sentir, es muy gratificante para mí que la gente se interese por mi trabajo. No, ayer rebotó por muchos lados, lo habrás visto, si te conectaste a Facebook, nosotros lo empezamos a compartir ayer una vez que lo confirmamos telefónico con vos. y empezó a repercutir por esto, que hay gente, mucha gente que te ha leído todos estos años, no importa si 20, 30 o los últimos 2 años, y le interesa, por supuesto, escucharte y saber que quién es la persona detrás de todos esos guiones. Así que, no, de nuevo, no tenemos más que palabras de agradecimiento. Bueno. Y después vamos a pasar los datos para que todos los lectores que quieran compartir un momento con ustedes, el no esta semana, sino el otro fin de semana, cuando sea el evento de la presentación de Metal on Terra. Ah, de eso te agradezco, porque no nosotros necesitamos que tener contacto directo con la gente, y nos hace mucho bien. Y bueno, y habrá en algún momento un Masitelli parte 2. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a todos ustedes. Un abrazo grande para vos. Con el programa. Gracias, hasta luego, gracias, un abrazo. Chao, hasta. Buenas noches. Bueno, hablamos con Eduardo Masitelli, ya a partir de mañana o en unas horas subimos el programa grabado para los que lo hayan agarrado en algún momento y quieran escuchar la entrevista. El que llegó ahora y dice, uy, me lo perdí. No, bueno. ¿Qué dijo de la noche? Sí, así que lo vamos a... se despertó. Claro, se subimos completo en un ratito, así lo pueden escuchar los que se hayan enganchado. Ya lo guardamos, lo cortamos en un marquito, esto ya... Lo ponemos. Desde Fabio Serpa que no nos pasaba algo así. Y obviamente ya habrá oportunidad de tenerlo acá en el piso. Sí, habrá oportunidad. Bueno, sobre vamos... la cantidad de libros que le editan, no creo que sea muy difícil. No. ¿Vamos a escuchar un temita? Sí. Ahora les vamos a pasar los datos del Día Internacional del Steampunk, pero primero los vamos a obsequiar con una banda muy simpática que se llama Steam Powered Giraffe, o sea, jirafa a vapor. El tema se llama Brass Goggles y no tiene traducción, anteojos de bronce. Y cuando volvemos les pasamos el dato de cómo pueden festejar el Día Steampunk en Argentina. Dale. To the grinding gears. Well, come with me, I'll show you how to be a metal man. When the gears are turning and the fires are burning, when the world takes a round, your voice is talking all the time. And you live for sleeping, you never slip because you cannot sleep. Colonel Walter was sharp when he learned from the Nile. Copper African elephants turning hostile. So we built these wonderful automaton dogs, and a very big steam mountain giraffe smokes. Now the war is past and over, we left to sit and wonder what is life and what is real, and why do living things need fear? Peace, I'm ready. Sweat and gold that starts rusting, when your brain takes on stopping, your voice is talking all the time. And you live the feelings you've never been, because you cannot feel. And what is this leaking affecting my eye? Cause the oil that is dripping, mean this is a crime. Will I ever be something to feel in line? Or am I just a boiler with nothing inside? I want all today. To hear you say, you can't do this, you can't do that, you're not a living thing with feelings. I have feelings. Here we go. Feelings. Why he often gives time. The Rascagon elephants were scanning our skies. Spread we beat these wonderful Rascagon loads. And a very big steam del futuro. Son recuerdos del futuro. Bueno, la música que escuchábamos recién obviamente da inicio al bloque dedicado a Doctor Who, que vuelve ahora. ¿Quién? Doctor Who. ¿Quién? ¿Doctor quién? Doctor quién, Harry. Doctor Misterio lo podemos llamar. Oh, sí. Doctor Misterio. Los mexicanos son unos campeones para la... Me encantan las traducciones, así le dicen. Doctor Misterio. Sí, sí. Nunca, ahí, la de cuando se doblaba en los 60, hay capítulos doblados en los 60 de... Se conserva alguna que otra copia de Doctor Misterio. Me encanta, me encanta. Un aplauso. Bueno, como vuelve ahora la serie con una nueva temporada, va a tener muchos capítulos dobles, al parecer. Van a sí. iniciar una, un esquema así de capítulos dobles. La novena temporada de 10 años desde el regreso de... Claro, ya se cumplen 10 años del el nuevo Doctor Who, digamos, que arrancó en el 2005. Las nuevas con, aventuras. Con Christopher Eccleston, exactamente, pero obviamente la serie viene de mucho antes, desde 1963, tuvo un parón después en el 89, una película un tanto fallida. ¿La viste esa, Fede? No. ¿Cuál? ¿Cómo la se del 90 y... 97. Sí, 97. Con el villano, que el villano es el hermano de Julia Roberts. Genial. La película no clásico de las películas de mierda. La película no es nada buena, pero el octavo doctor es muy copado. Sí. Que solo aparece ahí, bueno, y después en audiodramas. Visualmente es muy buena, digo, el por lo menos con lo que se veía en la tarde también. Bueno, la idea sería un poco, en honor al regreso de Doctor Who, repasar un poco la historia. O también habrá muchos que en estos últimos años escucharon hablar bastante de Doctor Who. Porque a nosotros, por ejemplo. A nosotros o a la gente principalmente. En general. La gente en la calle me dice que vuelva a Doctor sí, Who. Sí, la gente cuando camino por la calle me dice que vuelva a Doctor Who. O cómo empiezo a ver Doctor Who. Bueno, y para todos los que quizás... empezaron a escuchar hablar en los últimos años de Doctor Who y dicen, bueno, voy a ver la serie, y se dan cuenta que hay 50 años de serie para ver, es como, ¿por dónde empiezo? Y bueno, una de las posibilidades, creo que lo más recomendable, es arrancar por la temporada de 2005, que es un poco más moderno, si bien ya la del 2005 ha quedado un poco vieja. Yo creí que ibas a proponer viajar en el tiempo a 1963, salvar a Kennedy y hacer que la primera transmisión de Doctor Who no se interrumpa por los noticieros. Esa es una alternativa, sí, porque Doctor Who se estrenó el mismo día que mataron a Kennedy, entonces en muchos lugares no se lo pudo ver en el momento, porque obviamente estaban 24 horas transmitiendo. Ya entendí todo, Doctor Who mató a Kennedy. Doctor Who mató a Kennedy. Hay una novela que se llama así, Who Killed Kennedy. Exacto. Y bueno, de hecho tuvieron que volver a transmitir el primer capítulo, un día más tranquilo de la historia estadounidense y mundial. 11 de septiembre de 2001. No, no. No. Fue unas semanas después volvieron a transmitirlo y ya toda la gente lo pudo ver y se convirtió lentamente en el éxito que fue después. Yo tengo una pregunta que por ahí, sí, no sé si van a hacer un repaso más histórico, van a arrancar. ¿Cómo es esto que cuando esta nueva, que están hablando de esta nueva vida que tuvo el Doctor Who en el 2005? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ese bache? Bueno, cada cierto tiempo. Bueno, el bache, ¿por qué digo off-universe o in-universe? Las dos cosas. Vamos a preguntar porque apenas conozco. Dentro de la ficción, la explicación básica es que el Doctor, el protagonista, es un extraterrestre que, entre otras particularidades, puede regenerarse cada cierto tiempo cuando su cuerpo ya está demasiado deteriorado. Entonces esto posibilita algo muy rentable dentro de la industria televisiva, que es cada cierto tiempo cambiar el actor. Entonces dentro de la ficción queda completamente justificado que varios actores interpreten al mismo personaje. Pero no es que todos los actores lo interpreten de la misma manera, sino que el personaje, claro, cada doctor tiene una personalidad bastante definida, pero en el fondo uno se da cuenta que es el doctor. Es como una situación medio rara, pero son todos muy distintos, pero a su vez son todos el doctor. What's up, y comparten, memorias y experiencias. No es que nace de nuevo, sino que se regenera en cuerpo, pero no en alma, podríamos decir. Yo buscaba, mientras ayer buscábamos música, videos y cosas, y pensaba como un eje temático de la franquicia, y yo creo que, no me quiero poner cursi, pero yo creo que el eje temático de la historia de la franquicia, no de la historia en sí, del universo, de la ficción, sino de la industria, es que es una historia de amor. Doctor Who es una historia de amor de los fans, como también lo puede ser Star Trek y Star Wars, y no muchas franquicias más. O sea, la historia de Doctor Who con sus fans es una historia de amor, no solo de los fans o los espectadores con la serie y con todo lo que disparó, sino también de la gente de la industria que descubrió en la industria, descubrió que quería hacer televisión, actuar o dirigir o hasta ser un técnico de efectos especiales por Doctor Who. Realmente hay muy pocas historias de ficción que hayan provocado una fascinación tan tal por los personajes, por la historia y por entrar en la industria. Digo, si no, nos explicaría que actores profesionales que han sido conocidos, que laburaban y qué sé yo, cumplieron su sueño. De los últimos cuatro actores que hicieron Doctor Who, de Christopher Eccleston para acá, dos siempre quisieron ser el Doctor, que son tanto David Tennant como Peter Capaldi, que es el actor. Peter Capaldi es un actor que con los cánones normales de casting actuales no pasaría el casting para ser Doctor Who con más de 50 años. Sí, claro. Además, bueno, Peter Capaldi era un fan, y un fan casi hardcore, se podría decir, de la serie. Temibles. Y bien se supo que él iba a interpretar al nuevo Doctor, también se dieron a conocer muchas cartas que había escrito en su momento a la Doctor Who Magazine, a Radio Times, creo, a varias... Notas en fanzines, estaba muy fanatizado con los Daleks, había unas cartas así muy muy locas al respecto, y creo que fue que llegó a ser como presidente de un club de fans, o tuvo algún cargo dentro de la militancia. De hecho, en un talk show ahí de Inglaterra, no me acuerdo exactamente en cuál, le preguntaron esto y se agarraba la cara y se hacía así el avergonzado, pero sabemos que en el fondo era el sueño del pibe y ahora está siendo del Doctor. Sí, así que... de hecho abandonó la serie de los mosqueteros, donde era el villano principal, digamos, también, no el protagónico, pero casi, digamos, era Richelieu. Claro. Y nada, le ofreció el Doctor Who no dudó y dejó la serie de los mosqueteros después de una sola temporada, cuando era uno de los protagonistas. O sea que... Sí, dejó todo por Doctor Who. Y la historia de Matt Smith es al revés, que es el actor, digamos, que está entre Tennant y Capaldi. Matt Smith, que es el Doctor número 11, es un pibe que tiene una edad por la cual no creció viendo Doctor Who, no estaba al aire Doctor Who cuando él era chico, más allá que hubiera visto alguna repetición, pero descubrió lo que era Doctor Who, todo lo que significaba ser un Doctor... Para los fans, para los niños que ven la serie, para todo el mundo. Y también es como se enamoró, digamos, de lo que significaba el personaje. Dijo que como parte de... Está un poco loco, Mate, mire, está bastante loco. Dijo que como parte de su entrenamiento para entender bien cómo funcionaba la serie, cuando se estaba preparando para el papel, aparte de ver DVDs de todos los doctores de todas las épocas, escribió su propio fanfic sobre el doctor. Porque le pareció que era la mejor manera de entender cómo funcionaba cómo funcionaba el personaje, y escribió su propio fanfic, y que él creía que era una técnica que todos los actores tenían que usar. Sí, no sé si están todos lo suficientemente desquiciados como para hacerlo, pero puede ser. Bueno, y Peter Capaldi actualmente aparece en muchos videos con los fans y haciendo sorpresas a los niños. Sí, fans. Con tortas, aparece en las casas de los lugares. Sí, es demasiado. ¿A los niños? Sí, a los niños y a los adultos, porque Doctor Who además en Gran Bretaña es todo un hecho cultural en sí mismo, digamos. Si bien la serie originalmente estaba directamente enfocada en los niños y hoy tiene el público infantil de una, digamos, muy presente, sobre todo en el merchandising y demás, ya es una serie que atraviesa muchas generaciones y en Gran Bretaña y particularmente en Inglaterra son muchos los padres que ven Doctor Who con sus hijos, pero que a su vez veían Doctor Who cuando eran chicos. A mí eso me llama la atención, yo no sabía que era para chicos, o sea, bueno, obviamente digamos, que para chicos ingleses de los 60, que habían visto bombas caer y cosas por el estilo. Pero yo pensé que era para otro tipo de público. Mira, eso me acabo de desayunar. Tiene una dosis de comedia muy muy fuerte y no se puede decir de ninguna manera que sea una serie para adultos, eso seguro. Quizás con el tiempo fue mutando un poco y fue abarcando más públicos, porque en realidad muchísimas ficciones lo han hecho, y particularmente en Gran Bretaña las ficciones tienen esta cosa de estar en un género pero a la vez tocar muchos lugares, digamos, no son tan estructuradas capaz como eran quizás las estadounidenses, y ahora están bajando. No es una serie infantil en el sentido de que una serie yankee lo claro, es. Claro, exacto. Es bastante multitarget, pero los niños siempre están presentes, aunque las historias se han ido complejizando un poco, y capaz un chico de 6 años argumentalmente le resulta un poco enquilombada, pero de todas maneras los chicos chiquitos ven la serie, la pueden ver, no hay nada inadecuado para ellos. Y tiene esta cosa de ser algo que se comparte en familia en Gran Bretaña. Claro, más con el horario, siempre es a la tarde, claro, tipo, cocinan a las 5 de la tarde. Semana, sí. O sea, es como sábado a la tarde. Bastante kid friendly, digamos. Sí, es que también pienso que capaz que nos cuesta comprenderlo, digo, más allá de haber visto la serie, nos cuesta comprenderlo porque nosotros capaz en Argentina no tenemos una tradición de nada parecido. Se me ocurre capaz en Japón tienen algunos animes o incluso series como Ultraman o Godzilla mismo, así que los padres le cuentan a sus hijos lo que era. Nosotros teníamos algo parecido, aunque no es ficción, que era Titanes en el Ring. Cada vez que volvía Titanes en el Ring, el padre le decía al hijo, mirá, este señor es Caradagian, después era este señor que se murió, era Caradagian, esta era la momia, qué sé yo. Entonces eso era lo más parecido. Sí, lo más parecido que era. O el Catch. No tanto Titanes en el Ring o el Catch, porque el Catch siempre remite Titanes en el Ring. O sea, los padres que se hayan sentado con sus hijos a ver 100% lucha es porque se acordaban de Lucha Fuerte o... Acá lo más parecido podría ser Mirta Legrand, por ejemplo. Yo también la veía de chico. Claro, le decís a los ¿tiene niños? ¿Dos corazones, papá? Sí. Sí, claro. ¿No será un Time Lord? Sí. Sí, cumple con casi todos los requisitos para ser un Time Lord. Claro, pero no se cruzaba con todos los presidentes y con todas las personas famosas de todos los tiempos, sí. Como Forrest Gump, también. Sí, también, pero más malvada. Quizás parecía Cascarrabias como algunos doctores, pero mucho más malvada que Forrest Gump. Bueno, no vamos a contar nada del argumento de Doctor Who, porque para eso está Wikipedia, así que tiene viajes en el tiempo, tiene una cabina telefónica que es más grande por dentro, y si eso no le sirve para empezar a ver la serie, no sé, la verdad, ¿qué quieren de nosotros? Pero bueno, decíamos, una de las maneras es entrar por la temporada del 2005, y otra alternativa, si tienen mucho tiempo y mucha paciencia, es arrancar desde lo que hay del principio de 1963, pero también una forma de acercarse al Doctor clásico es ver el documental de An Adventure in Space and Time, que relata justamente los inicios de Doctor Who. Es un documental ficcionalizado, digamos. Ah, un docudrama, sí. Un docudrama, exactamente, donde se ve al primer actor, bueno, mejor dicho, a... ¿cómo se llama? Bradley, este actor. Brad Werner. No, el actor que interpreta a Hartner. Sí. Werner, Brad Werner, ¿no es? No, David Bradley. David Bradley, exactamente. Conocido, por supuesto, como el portero de Harry Potter, entre otros papeles. Justamente hace de William Hartnell, que es el primer actor que interpretó al doctor. Pero bueno, hay mucha gente que empieza a ver desde el principio, así que no es imposible. ¿Se banca? Yo no, yo arranqué desde el 2005, pero no me animé a verlo más viejo. Yo he visto de distintas épocas y sí, se banca, pero yo tengo estómago para casi ver cualquier cosa y leer casi cualquier cosa. Yo he visto en alguna época, vi cosas viejas, cuando, no sé, lo daba Uniseries o eso, pero capítulos muy salteados y hace muchos años. Digo, y de la temporada de Baker sería. Y era de lo de Tom Baker. Lo que vio acá, perdón, ¿Isaac dijiste? No, Uniseries. No, Uniseries, sí, está bien. Sí, claro, de Tom Baker, yo creo que mi primer contacto con Doctor Who fue ver algo de eso y no me gustaba. Debo ser realista y no nunca es me que, es que era no difícil gustaba, porque era raro. Era el año 2000, creo, 99, 98. Más allá de que era alguna serie vieja, digamos, tenía como esa cosa, viste, medio de que era en joda y no, y no me terminaba. Sí, tenía un tono bastante particular. Tiene un tono bastante particular que era como una especie en algunos casos era como una especie de teatro no leído, pero teatro televisado. O sea, tal vez no hay un telón, no hay un escenario, pero el tono muy declamativo es complicado. Pero son gustos adquiridos, digo. No, obviamente. También hay otra manera más difícil de entrar, digamos. Para entrar a los clásicos, a los autores clásicos, le puede entrar a la manera más difícil, que es con el universo expandido, enorme y maravilloso. Digo, si a uno le gustan los dibujantes y los guionistas británicos, agarra, por ejemplo, desde el cuarto Doctor en adelante, la Doctor Who Magazine, que al principio era la Doctor Who Weekly, que sacaba Marvel UK desde 1980, y empezás a leer eso, no hace falta conocer demasiado, tenés unos artistas espectaculares, no quisiera que me salieran todos los nombres, pero escribió Grant Morrison. Creo que también Gaiman, parece que no. Creo que Pat Mills. Escribió gente muy grosa, dibujantes muy buenos. Dave Gibbons hizo mucho Doctor Who. Una muy buena historieta. De hecho, hasta el día de hoy, que todos los meses hay la revista de Doctor Who, nunca cerró. Incluso esos casi 15 años que no hubo serie, Doctor Who Magazine nunca cerró. Y la historieta tiene un nivel, quizás ahora no hay artistas top. El último gran guionista que ahora está pegando en los cómics y demás, que salió de Doctor Who, del universo expandido y nunca escribió para la tele, ¿saben quién es? Paul Cornell. Que después hizo famoso con Batman y con Superman, perdón. Pero escribió para la tele Paul Cornell. Sí, un capítulo basado en una novela suya que él ya había escrito hacía unos cuantos años. Tiene capítulos. Human Nature, sí, pero es ese. Es una novela suya. Creo que sí, es ese. Pero al principio lo primero que escribió fue eso, una novela suya adaptada a la televisión. Pero Paul Cornell, que es un tipo que ahora está de moda en los cómics yankees y no creo que vuelva a dictar. Perdón, está escribiendo Doctor Who, pero para los que se publica la otra editorial, la que se publica en USA y en Inglaterra, no la de la revista de Panini de Marvel mensual. Claro. Ahí. 12 y 13 también hasta hace poco lo tenía IDW los derechos, después los perdió la licencia cuando se empezó a volver muy conocido Doctor Who, porque aparte Doctor Who entre otras cosas es una sensación ahora gracias a la BBC América en Estados Unidos, que se pasa en simultáneo y demás en las convenciones de tipo San Diego y demás, la gente se vuelve loca con Doctor Who, con los actores, con los guionistas, con lo que sea. También se volvió dentro de paulatinamente, desde que algunos quizás lo empezamos a ver hace unos años, cuando acá en Argentina y en Latinoamérica era bastante desconocido, aunque la gente conociera la franquicia, nunca había visto la serie. En estos últimos años se volvió un fandom bastante mainstream, digamos, bastante aguerrido ahí codo a codo con series como Supernatural, fandoms que uno depende de los grupos que circule o las redes sociales que use. Los Whovians son un grupo muy muy aguerrido, creo que es la palabra, y bueno, y lentamente fueron copando todo. Sí. Sí, de hecho, bueno, hay varios eventos en puerta que vamos a ir compartiendo a medida que, sí, sí, que sí, se confirmen y demás, pero sí, hay una movida bastante grande en Argentina del tema. Bueno, hasta el punto, no sé si lo mencionaste, el tema de cuando se estrenó el 50 aniversario. No. Justamente gracias a los fans, hace 2 años ya, ¿no? Sí, claro. Sí, en 2013 para noviembre. Claro, se cumplían los 50 años de la serie y había un capítulo especial que se iba a emitir en algunos cines. Se supo que iban a estar en las salas de Cinemark en México. Entonces se inició un petitorio por internet para que llegara a Argentina, que inicialmente parecía algo bastante irreal, digamos imposible, porque no parecía haber un mercado muy establecido, ya que si bien la serie se emitió, siempre fue de manera bastante marginal y en canales, digamos, no demasiado, que se vean demasiado, en Film and Arts o People and Arts, uno de los dos, en People and Arts, obviamente la gente la conocía por internet, bueno, ahora está en Netflix, pero, digamos, no existiendo ese mercado tan claro, finalmente la BBC accedió a enviar copias y estrenar también el capítulo en los cines de Argentina y finalmente pudimos verlo, estuvo en varias salas y de hecho se agotaron en 2 horas las entradas. Sí, la gente no entendía el hashtag, de dónde salía, sí, qué era, como lo de River Song, ¿no? Ah, eso fue genial. Ahora hace poco, lo leí el otro día por encima, quizás algún oyente lo conozca más a fondo, parece que, bueno, se anunció que va a volver River Song, eso está confirmado, para el capítulo de Navidad. River Song, bueno, es un personaje muy importante de la última época de Doctor Who, pero que hace tiempo no aparecía. Porque la actriz estaba en Arrow. Exacto, sí, sí. Entonces, cuando se anunció que volvía, empezó a circular el hashtag de River Song. River Song. Y también parece que lo tomaron los hinchas de River, pensando que era una cuestión de canción de no, River, digamos. Entonces ponían canciones de cancha alentando a River. Con el hashtag River Song, pero era el nombre de un personaje de Doctor Who. Entonces es como que se super viralizó ese hashtag en Twitter, pero por dos motivos completamente distintos. Así que bueno, fue como una confusión que le vino bien a Doctor Who, siempre viene bien eso. El tema del 50 aniversario también es un buen ejemplo de el alto perfil, altísimo, digo, yo creo que en este momento es una de las de los puntales, digamos, uno de los elementos culturales de la industria cultural de Inglaterra que más visibilidad y prestigio y fama, junto con Sherlock, si querés, tiene en el resto del mundo, de Inglaterra al resto del mundo, a tal punto que hoy día BBC, para BBC, Doctor Who, por ahora es una prioridad, no se escatima recursos, o por lo menos recursos que disponen, y el tipo de talento, digo, el talento de primer nombre que aparece en la serie, justamente cuando vos nombrabas el especial de los 50 años, aparece, como no pudieron convencer al doctor al primer doctor del 2005, digamos, al noveno, a Christopher Eccleston, lo llamaron a John Hurt para que hiciera una especie de doctor, sí, paralelo, el War Doctor, y bueno, John Hurt obviamente es un primerísimo actor, también en los últimos años hizo alguna participación en voz en off y en McKellen, bueno, pienso en el especial con Kylie Minogue. Sí, sí, sí. Hay estrellas inglesas y algunas conocidas también fuera de Inglaterra. Bueno, de hecho, Timothy Dalton en los especiales del final de David Tennant. Digo, hay actores de primer nombre, gente de mucho prestigio. Bueno, David Morrissey, de hecho, se hizo famoso en los últimos años en, sí, Estados Unidos por The Walking Dead, por el gobernador de Walking Dead. Pero es un tipo muy prestigioso en Inglaterra y tiene un especial muy bueno con. Sí, de Next muy divertido. Bueno, y básicamente creo que ese es un poco el repaso general que queríamos hacer en los minutos que nos quedaban de programa. Sí. Pero cuando hablamos del fandom de Doctor Who, pero volviendo a lo que vos mencionabas al principio, Dani, del tema de el amor entre la serie y los fans y cómo muchos fans se convirtieron en showrunners, en el caso de Moffat, de Russell T. Davis, o directamente actores protagónicos de la serie. Justamente en esta cosa de ida y vuelta con los fans, hay un video memorable en internet que grabaron no solo los actores, sino todo el equipo técnico y de producción que estaba involucrado

el valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro, últimos minutos, así que rápidamente vamos a mencionar algunas noticias que nos quedaron colgadas. Sí. Leo. Yo quería, bueno, mandar para este fin de semana, arranca el jueves, o sea, arranca mañana, arranca Comicópolis. Sí, hablamos en demasía la semana pasada, pero bueno, va a estar la gente, amigos del Muere Monstruo Muere. Sí. En edición Tecnópolis, así que van a hacer concurso de videojuegos, van a estar pasando también el Bloodsport, que la han pasado en el ciclo que hacen el mando. El gran dragón blanco para nosotros, claro, sí, ¿no? Los que crecimos en los 80. Bueno, y promete mucho, van a estar muchos stand de videojuegos, y también de la gente de muñecos como Trucho Toys, que en un momento nos entrevistamos. También, sí. Así que vamos a estar ahí. Y también en la parte de fanzines, vamos a estar acá con los amigos, y que yo soy parte también. La gente de Busca Pleitos, así que estaremos ahí presentando algunas nuevas andanzas. ¿Los cuatro días van a estar o...? Principalmente sábado. En los stand de fanzines, lamentablemente va a estar un poco alejado, parece, por lo que nos enteramos, pero bueno. Igual hay un montón de cosas para hacer. Como les digo, entre la muestra de Winchlus, la del Eternauta, si no la vieron, la quieren volver a ver. Y aparte también está la parte de cosplay, donde también va a haber no solo cosplay, sino también shows de anime. Nuestra amiga Hitomi va a estar el domingo. Sí, ahí vamos a estar también en el grupo de Star Wars Fans Connections. Va a haber un stand, va a haber vamos a estar todos representando nuestras distintas sectas. En el stand va a haber algunos trajes en exposición, que son trajes oficiales, digamos, de licencia oficial de Star Wars. También va a haber un desfile el domingo a partir de las 6 de la tarde, más o menos después del concurso de cosplay, que va a ir por varios lugares, con gente disfrazada. Obviamente los personajes, se pueden sumar todos los que quieran, todos los que vayan disfrazados y los que no también, total. También va a haber como una especie de combate en el escenario y demás, música de Star Wars, así que pueden pasar. Eso va a ser el domingo a las 6 de la tarde, pero todos los demás días va a haber un stand también con algunos artículos de venta y demás. Así que va a estar bastante completo. Obviamente lleven plata si pueden, entre otras cosas. Gracias, así que... Todos los libros que nombramos, casi todos los libros que nombramos de Masitelli y Alcatena, se van a poder comprar ahí. Se van a poder comprar ahí. Es muy seguro que Kike esté en algún stand. No lo podemos confirmar, pero... Yo estoy seguro que lo tiraron una punta de la gente de ellos, no sé cómo se llama ahora la editorial, de editores, Historieta Argentina 4. Sí, sí. Que va a estar Kike Alcatena. Sí. Y sí, seguramente ahora tiene varios libros, o sea, calculo que va a estar, también calculo que estará un libro por editorial. Un rato en el stand de Loco Rabia también. Seguro, sí, como la vez pasada que estuvo firmando. Te hizo dibujos. Va a ser el tour, va a andar ahí el tour por los distintos stands de las editoriales que saca el libro de... Y Art Spiegelman, que es como la figurita... el invitado, digamos, de lujo, el que los diarios vienen haciendo hincapié desde casi el lunes, domingo, que ya se habla de la llegada de Art Spiegelman al país. El sábado a la tarde, creo que a las 6 de la tarde, va a estar dando una charla, pero el domingo va a estar haciendo ese show que no es ni siquiera un unipersonal, Wordless. Porque hay, sí, del que hablaba Andrés la semana pasada, con música y actores en vivo y demás. Eso se ha visto muy pocos países del mundo, en algunos países en los que ha ido Art Spiegelman, así que... Ese show es el domingo, ¿no? El domingo a las 2 de la tarde. Y el sábado está la charla. ¿No es sábado? A las 4? A las 4 me parece. Puede ser, a las 4. Busquen la programación. Igual no vayan temprano, no vayan justo al... No. Me compren el tiempo, porque hasta que llegas te atacan los dinosaurios, sí, de la puerta. Está, hay una caminata, digamos. Jugás los videojuegos de del stand de... Sí, que está el Doom 2. Claro, de Telefónica, que ya no llegas más. Bueno, y nos quedaron unas cuantas noticias y cosas afuera. Sí, yo quería poner, sí, la cuota bizarra que confirmó el Capitán Mengano que van a hacer su película. En vivo desde Facebook, y preguntaba que le habían tirado algunas alternativas para interpretarlo y a ver que la gente opinara cuál le parecía mejor. Brad Pitt. No, no, era el actor de Capitán América. Claro. ¿Cómo se llama que se fue? El actor de Capitán, perdón, pero se me escapó. Chris Evans. Chris Pine es que también, claro, lo puede interpretar. Así que estaba, creo que estaban Julio Chávez, Rodrigo de la Serna, y había uno más que ahora se me está escapando. Martín Ziffel, y había Martín Ziffel. Qué loco. Pero todo, para mí es todo fake, todo mentira. Quiero creer que sí. Habrá que ver. Yo creo que la película del Capitán Mengano. No, yo lo que le dijeron es o el mago sin dientes o el gigoló todos, sí, todos así. Estrellas fugaces, sí, de intrusos. El domingo, si ustedes no van, no quieren o no pueden, o lo que ustedes quieran, de Comicópolis, tienen, como decíamos, el festejo del Día Internacional del Steampunk, que esto es en La Sodería, que es un bar que queda en Vidal al 2500, Vidal 2549, lo compartimos en nuestro muro. Va a estar la gente de Steampunk, que es un movimiento que en Argentina ha ido creciendo en los últimos años, y ahí van a poder ir. Hay stands, hay shows, va a haber cosplay y muchas cosas para hacer si les interesa este particular movimiento, que es más estético que narrativo, pero entra principalmente por los ojos. Muy bien, bueno, ya nos quedamos sin tiempo, así que... Las fotos de Hawkman y Hawkwoman ya las vio todo el mundo. Sí, de, bueno, después subiremos a... Sí, algunas noticias se pueden pasar para... Sí, la semana que viene seguiremos con algunas noticias. Teníamos un pequeño bloque dedicado a un anuncio que en realidad lo voy a comentar porque es lo que nos da pie para el tema final, que si no, no se va a entender qué es. Sí. Anunciaron, Nickelodeon anunció, en realidad desde MTV, la cadena a la que pertenece, que se va a lanzar un nuevo canal, dicen canal... pero bueno, entendemos que es un canal completo, que se va a llamar The Splat, y que va a ser básicamente un canal dedicado a todos los Nicktoons, o sea, las animadas originales de Nickelodeon. Hasta ahora no se sabe ni cuándo va a empezar, ni dónde se va a poder ver, obviamente en Estados Unidos seguro que sí, pero no se sabe si va a tener más alcance, y tampoco se sabe la programación que va a tener, pero lanzaron una promo, un video promocional, en el cual se ve a personajes, bueno, como los Rugrats, Oye Arnold, La Vida Moderna de Rocco, Rugrats y no sé si alguno más. Algunos especulan con que también haya series que no sean Nicktoons específicamente, sino series live action como Sabrina la Bruja Adolescente, Clarissa lo explica todo, Pity Pit. Bueno, había muchísimas series específicas de Nickelodeon, así que hay que ver si en el canal también las van a incluir, además de los dibujos animados. Ojalá que esos incluyan la grilla de lo nacional, ¿no? Y es difícil, que eso, el Boomerang, por ejemplo, nunca... No, pero... Se puso un ratito, después... No, después terminó siendo otra cosa, por eso fue otro problema. Pero bueno, ahora Tunkas, que se ve, Boomerang... O sea, yo creo que hay chances, es difícil, pero... Sí, hay que ver si... ¿Pero Tunkas está en la grilla del cable? Sí. Del cable, o sea, es como el... No es de la grilla común, premium, es un poquito más. Es como 5 pesitos más y tenés, claro, el Tunkas. Y otra, y History 2. Claro. Es así. Bueno, en este caso veremos si llega. Todavía no se sabe nada del canal. Pero bueno, un poco en base a esto estábamos buscando temas de los Nicktoons. Y hay un disco entero dedicado a Nicktoons. Creo que se llama Lo Mejor de los Nicktoons, que salió a mediados de los 90. Sí. O a fines de los 90, mejor dicho. Y tenía varios temas relacionados con las series. Algunos directamente los openings de las series, que eso es lo más común, pero otros temas que estaban incluidos dentro de algunos capítulos de las series, temas también originales o covers que habían sido interpretados en algún momento de las series, y elegimos nosotros de Hey Arnold, que además de ser una serie excelente desde muchos puntos de vista, era una serie con muy buena música, no solo en el ending y el opening, sino también en muchos capítulos tenían segmentos musicales muy interesantes. Había un capítulo específicamente que quizás lo recuerdan, es en el que uno de los de los huéspedes de la casa donde vive Arnold, el señor Hume, inicia su carrera dentro de la música country, lo descubren justamente Arnold y Gerald, y bueno, interpreta algunos temas de música country. Entonces vamos a escuchar, para despedirnos, y quizás esto los les dé ganas de volver a ver todo J. Arnold, nos vamos de entonces con música country. O de escuchar música country, es otra de las alternativas, de las secuelas que puede dejarles el siguiente tema. Bueno, nos vemos nosotros la semana que viene, también miércoles por la radio en línea.com.ar a la misma hora. Gracias por acompañarnos. A los que nos escucharon por primera vez, esperemos que les den ganas de seguirnos la semana que viene o cuando ustedes quieran. Así es. Bueno, buenas noches a todos. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Chau. You can offer me a diamond-plated pearl. You can send me all the riches in the world. You can tempt me with the palaces of kings. I'd give them back in a big old sack and keep the simple things. I've got the simple things. I've got the rain and spring. Got spicy chicken wings and French fried onion rings. You can line me up a mile of limousine. For me, it don't add up to a hill of beans. I got no hankering for grabbing your brass ring. It's crystal clear, I'll stay right here and keep the simple things. I've got the summer breeze, got 16 cans of peas, a 2-speed window fan when it's 93 degrees. So forgive me for not grabbing your brass ring. It's crystal clear, I'll stay right here and keep the simple thing. It's crystal clear, I'll stay right here and keep the simple thing.